Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Hay quien a que se Gorriti, le dije, ¿no? Me dijo que estaba entre Arévalo y Raviñani en el 5963 de la calle Gorriti. Usted lo ha dicho. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Me intoxiqué con pescado. Nuestra habitual sección destinada a prevenir las intoxicaciones. Nos llaman muchas amas de casa y muchas personas quienes nos dicen, me estoy intoxicando, sí. Cortan y se mueren. Sí. Tenemos aquí un montón de consejos acerca de conductas que son inadecuadas y que conducen a la intoxicación lisa y llana. Tengo hambre, pum. Carne cruda. El tipo se la come y se muere. Claro. Pero hay gente que le gusta cruda. Sí, bueno, que se muera. Bueno, no. Le gusta morir, señor. Sepa que a usted le puede gustar cruda, pero es el precio, la diferencia entre la vida y la muerte. Y muy jugosa es cruda, quiso decir. Sí, muy jugosa. ¿Usted come cruda? Yo como casi todo crudo. Tiene que ser a una temperatura elevada, superior a los 74 grados. ¿Para qué? Para destruir las posibles baterías. Bacterias. Ah, bacterias, que se han desarrollado, ¿eh? No, no conviene recalentar los alimentos más de una vez. ¿Cómo? Al contrario. ¿Y si lo recalienta es más de una vez? Cuanto más lo recalienta... Mejor, más, menos, ba- menos mejor, bacterias. Mejor, más mueren las bacterias. Claro. No, porque está alterando... ¿Qué? Algo está alterando. Sí. Es cosa mía eso. Toda ¿sí? la... La cadena de no sé qué, sí, señor. A mí me dijeron la cadena de no sé qué. ¿Sabe qué? Le corrompe. Le quiere decir más o menos... Que si usted se le descompone la heladera, al día siguiente se mueren todos. Claro. No, le corrompe las moléculas. ¿Qué le corrompe? Las moléculas le corrompe. Sobre todo si la pone en el microondas. Usted saca algo congelado. Ah, y lo mete en el microondas. ¿Dónde lo va a meter? Y lo mete, pero no solo lo mete para descongelar, lo mete para calentar. Sí, ¿para qué lo va a meter? Pero congelado lo mete, no espera que se descongele. Ah, no, que yo llego a mi casa, espero 6 días sí, a que sí, se descongelen. Usted se tiene que bajar, por ejemplo, ¿se va a comer un pollo mañana? No. No trates de adivinar. No. Usted tira las cartas. Es un ejemplo, señor. Usted mañana se va a comer... Un bife te vas a comer. Un pollo. Bueno, si quiere me lo como. Bueno, entonces, dice, ya esta noche sí. me bajo al pollo de... Del gallinero. Sí, de internet. No, claro, lo del cogote y lo liquido. Ya esta noche. O no. Lo miro, le hago así. Mañana le dice. ¿Cuándo hay que matar, digamos, al pollo que uno se va a comer? No, lo ideal es... Conviene matarlo directamente antes de cocinarlo. Sí, usted pero... pone el agua a hervir y va y mata al pollo. Bueno, señor, no sé. A mí no me gusta hablar del pollo, del proceso de mortandad. Ah, no le gusta hablar, se lo come vivo. Claro. Lo mata otro. Ah, ah claro. Sí, usted tiene otro que hace el trabajo. Crimen por encargo, sí, se llama eso. ¿Cómo se llama? Sicarios. El sicario. Los pollos que comemos todos nosotros ¿quiénes? Son sí. criados y matados por terceras personas. Sí, o cuartas. O quintas, seguro, hay un montón. Bueno, usted lo baja a que se descongele en la heladera. Ajá. Eso puede demorar un día en descongelar el pollo. ¿Y o qué poco hago? Más. Yo ese día no como. No. Hago ayuno. Pero usted tiene que saber del día anterior que come el siguiente. Ah, sí, claro, sí, yo ya sé todo lo... Tengo el menú anotado hasta fin de año. No sé si dónde voy a estar mañana y voy a saber qué voy a comer, ¿sí? Bueno, porque después se le descongela, si no los cristales de hielo o algo así, me han dicho, son distintos del pollo congelado. Sí, te morís. Al pollo... En una no, palabra, no, no te morís. Bueno, a ver. Me turbaro. Evite exponer los alimentos cocinados a la temperatura ambiente. Y no los deje sí. arriba de la mesa, por ejemplo. Ah, ¿por qué? Se va a comer un pollo mañana. Sí. Entonces, sí. El mismo pollo de... Sí, sí, sí. Lo deja arriba de la mesa. Sí. Sí. Después se va a atender otra cosa, mirar la novela. Sí, a ver un amante, novio, es eso, claro. Y por estar el pollo ahí, y vienen las bacterias. Bueno, es que... Vienen las bacterias, lo ven al pollo ahí tirado... Le dice, papa sí. para el loro. Claro. Y se le meten dentro las bacterias sí. que traen enfermedades de toda índole. Bueno, y al otro día usted tranquilamente se come el pollo y se agarró todas las enfermedades del catálogo. No, pero no funciona así. ¿Cómo que funciona así? Exactamente así funciona. Usted no reconoce el gusto de las bacterias, me han dicho. Las bacterias son inodoras. Sí. Habrá algunas bacterias que uno no las reconoce, como la de la salmonela que está en los huevos. ¿Sí? Terrible, ¿no? No, ¿por qué qué terrible? La salmonela es terrible. Yo veo siempre el Dr. House y le agarra la salmonela a los tipos y empiezan a hablar mal. No, es así, señor. A los gritos. Se intoxica, se intoxica un rato. Y después... Y después es que se cura. Es un fenómeno. Sí, no sé, lo purga de alguna manera. Pues sí. Pero es verdad que hay que tener cuidado con lo que deja fuera de la heladera. A veces uno confía. A mí, por ejemplo, hace unos 10 días me regalaron un matambre. ¿Para qué? La radio, ¿no? No. Por el día del periodista. Por el día del periodista. A mí también. Sí. No, hay una señora... Vinieron de Córdoba y me trajeron un matambre. No. Y adentro decía, en el piolín tenía una tarjeta que decía, feliz día del periodista, firmado... Los dueños de la radio. Sí, hay que regalar el piolín, los dueños de la radio. No, hay una señora que de vez en cuando me beneficia con un matambre. Ah, y... qué lindo, ¿eh? ¿Y usted? No, señor, le digo gracias porque una vez me congracié con ella. Ah, sí. Le dije, de género, ¿qué matambre? Sexual, sí. Le elogio tres cosas a la señora. Sí, me imagino. Le elogio del matambre, sí, las berenjenas al escabeche que a usted le gustan tanto. Ah, sí, claro. Y el arroz con leche. Ah, qué rico. Entonces cada tanto me dice, Patricio, mirá lo que te hice. Bueno, todas esas cosas. Y... qué suerte que no me sucede nada de eso. Y me lo olvidé el matambre, lo puse. ¿Se olvidó el matambre a dónde? No, en el colectivo. No, arriba de la heladera. Pero del lado de afuera. Llega usted. Del lado de afuera. Y no le dije nada, no sé si está bien decirlo por radio, ya es tarde, ¿no? Dígalo. Dígalo, que total pobre mujer. No, lo mordisqueó mi gata. ¿Quién? No debió decirlo. Y bueno, pero ya no me lo dijo usted. No sé ahora. Me mordisqueó el matambre. Sí, sí. No me lo vas a creer, dijo. Y no, lo tuve que tirar. Yo no sabía, no sabía si cortarle la parte de arriba. ¿A la gata? ¿A la gata? No, señor. Que, pobre animal, no sabe lo que hace. Sí, va a decapitar al matambre. A las mascotas. Ah. Pero después ya veía al gato arriba del matambre. Ah, se le cortara la parte. ¿Otra vez? No, otra vez no. Ah. Digo, en mi imaginación. ¿Por qué? No podía comer de ese matambre. Ah, en una palabra, le daba asco el gato. Me dio, a veces está más rico un gato que un mucho ser humano. Más, sí, más y en su a lo caso. Mejor viene su cuñado y come el matambre y a usted no le da asco. Sí. Y sin embargo, etcétera. Pero es eso que dicen, por ejemplo, que la lengua del perro es la más limpia. Pero usted tiene un gato. Sí, yo tengo un gato, pero en otro orden de cosas. De todo el reino animal, sí. Que si usted se lastima, se hace lamer la herida. Sí, yo he visto gente así. No, señor. Por un perro. Sí, depende también dónde se lastime. Bueno. Hay veces que se necesita un amigo. Y dicen que es curativo eso. Sí, claro que es curativo. A mí nunca me pasó. La lengua del perro... contiene, ¿qué tiene? Tiene antibióticos, señor. Antibióticos. No, ¿cómo va a tener antibióticos una lengua? No como esos que hacen los laboratorios extranjeros. No. Sino antibióticos naturales que ya están en la naturaleza. Sí, señor. Por ejemplo, algo, 500. ¿Cómo se llama? Amoxidal 500. El amoxidal. El ¿qué? Perro, yo lo llamo, mi perro se llama amoxidal. El perro tiene amoxidal en todas partes. No tiene, señor. Y a él, ¿cómo que no? Sí, a él. Sí, él fue lamido por varios perros. Yo llegué herido a la casa del caballero. Los perros se huelen entre sí por el amoxidal. Claro. Bueno, mire, me parece que no es así. Dicen, ¿qué olor a amoxidal? ¿Cómo usted mismo lo dijo? No, yo lo que digo es, puse con una pregunta. ¿Qué pregunta? Esto digo, ¿será así que la lengua del perro es sanadora? Es así porque la naturaleza es mucho más sana que todos los laboratorios del mundo. Que lo cultural. Sí. ¿Pero qué tiene que ver? Las enfermedades son parte de la naturaleza también. Son parte de la cultura de las enfermedades. Y bueno, ¿las bacterias qué son? Pero parte de la naturaleza y se curan con otras cosas naturales, no con inventos del ser humano. Sí. Todo lo que sea inventado por el ser humano es el mal, señor. Sí, señor. No, bueno, no puede decir eso. Nombre algo inventado por el ser humano. El pan. El mal. Es mal. ¿Cómo va a ser el mal el pan? Las vacunas. Bueno, no. ¿No qué? No, la vacuna yo no me la doy. ¿Por qué no? No me la doy porque estamos destruyendo el planeta la Tierra. Sí, pero no por la vacuna. Con tanta vacuna, con tanto DDT, con tanto agujero de ozono. Sí. Pero no puede meter todo en la misma bolsa. No, pero eso es otra conversación. No, señor. Lo que le digo no tiene nada que ver, el DDT con la vacuna. Acá nosotros experimentamos con perros, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Este es el Instituto Argentino del Perro. Sí. Y todas las enfermedades las curamos con perros. Con animal, con perros, mascotas. Pero ¿cómo se cura? Saliva de perro, pelos de perro. No, pero discúlpeme. Sí. Ojo, cara de perro. Cara de perro también. Yo, por ejemplo, tengo gripe. Ah, sí, está, sí. Venga. ¿Con qué parte del perro me la cura? Con esta. No, señor. Le tocó un San Bernardo. Igual se cura sola. En 3-4 días, yo paso. ¿Todo con los perros? Todo con perros. ¿Pero el perro es adiestrado para la cura o ya viene...? No, le sacamos al perro... En algunos casos sí lo adiestramos, pero en general... Le sacamos al perro su saliva, sus lágrimas. Las lágrimas de perro para el ojo. ¿Para los ojos? ¿Tiene conjuntivite? Sí. Lágrima de perro. Lo hacemos llorar al perro. Le contamos historias tremendas. ¿Y cómo llora un perro? O peor todavía. Sí, sí. Y el perro empieza a llorar. Pero no llora con lágrima el perro. Aúlla. Sí, porque nunca lo vio llorar de verdad. Y usted le saca la lágrima al perro y se la pone al ser humano y agarra una vista. Oh, pero ve... 10 kilómetros. Lo mismo si tiene problemas. ¿Cómo ver 10 kilómetros? Si el perro dicen que ve en blanco y negro también. Ah, sí, bueno, eso es lo ¿qué que querés? Tiene. Está empieza bien. A ver bien, pero en blanco y negro. Ah, bueno, señor, pero... En blanco y negro y con subtítulos. ¿Qué relación hay entre la lágrima del perro y una alteración visual tan importante como esta? Bueno, justamente usted se la pone en el ojo. La alteración visual proviene... Del ojo. Claro. 30. No, espere, señor. ¿Qué me parece extraño? ¿Está resfriado? Sí, ya le dije, estoy engripado. Secreción nasal de perro y usted va a oler, va a distinguir muchas más cosas que las que tres que distingue ahora. Pero entonces usted está diciendo que el perro. Sí. Es mejor que el ser humano. Lo que estoy leyendo entre líneas. ¿Qué duda le cabe? ¿Quién no lo sabe? El perro nunca te traiciona. Sí. El perro nunca te pide plata. Claro. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? El perro tampoco habla, el perro... No, por lo mismo. Es otra virtud. Bueno, pero el perro tiene un olfato, ole mucho mejor que usted. Sí, señor. Bueno, sí, huele... Pero, usted, al oler, el ser humano es mísero. Bueno, no es que sea mísero. En cambio, el perro huele, y te huele de aquí 100 kilómetros. Te dice todo lo que hay en esta mesa sin mirar. Nosotros, por ejemplo, le ponemos gotas nasales, que son hechas con... gotas de nariz de perro. Sí. Sí. Usted se pone esa gota nasal y empiece a oler que ríase de Janeiro. Pero discúlpeme, al revés, yo quisiera oler un poco menos. Ah, no, para eso... Sí, para eso va a tener que buscar otro animal. Sí. Otro instituto. Pero no, viene gente aquí para oler más, es raro. Sí, claro, para mucha tener gente. Una referencia olfativa de la vida. Los enólogos vienen sí, acá. Claro, vienen. Los sommeliers. Bueno, gente esa sospecha de su mujer. Claro. Y entonces cuando la tipa vuelve... Le pega una olida y ya sabe con quién estuvo. Pero no va a estar olfateando como este perro. Este me está oliendo mal, Catalina. Algo huele a podrido en Dinamarca, dicen los viajeros. No, mire, a mí eso no me interesa, bueno, lo de oler más. ¿Qué le interesa entonces? No, pero... ¿O usted es simplemente un periodista? Sí, soy un periodista argentino. De investigación. Sí, claro, me han dicho de investigación. Este es el Instituto del Perro Argentino. Sí. Pero hay un perro, ¿se puede hablar de un perro argentino así como hablamos del rock nacional? Sí, cuando un perro nace en la Argentina, se puede hablar de un perro argentino. Y un sol se llama eso, señor. No, pero hay una característica de que hablemos del perro nacional, como hablamos del rock nacional. No, en el mismo modo. Se diferencian de ese mismo modo. O sea, estamos hablando de un perro, liso y llano. Sí, de un perro. ¿Cómo señor, se lo perro, que se lo explique? Un perro común y silvestre. Sí, no silvestre es un gato. Sí, no. No, bueno, señor, le digo en un sentido figurado. Un ¿qué perro, quiere, señor? Un perro de... Yo me quiero curar, le dije. ¿Cuál es su enfermedad? Le dije que tengo gripe. Ah, sí. Bueno. Pero... Ha venido al lugar indicado. Pero perfecto. Soltale los perros al señor. No, espere, señor. Y además... Sultán, ahí viene. Tengo unas durezas. ¿A dónde? Sultán, volvé. en los huele pies. Sultán. Sí. Por favor, átelo, porque sí, me pone nervioso. Caco se pone como loco cuando ve durezas. Sí, bueno. Lo desconoció, parece. ¿Ustedes tratan podología con los perros o no? ¿Quién? ¿Perdón? Con los perros. ¿Qué? ¿Tratan todo lo que es podología? ¿Lo que es callo? Callos, durezas. Sí, señor. Sí. El perro le empieza a roer. Sí. Ah, bueno. ¿Callo? Y se lo deja como de un bebé. Porcelanato parece. Este. Pero el perro no roe, parece un ejercicio de bueno, articulatorio. Que succiona. Bueno, pero... Te lo masca como un hueso. O le rasca con las uñas mismo. Pero no es peligroso eso, no puede llegar. Peligrosísimo. Sí, señor. Ah, bueno, señor. Porque por ahí está cebado el perro. Claro, y sigue. Y le come un dedo, así como así. Y sí, porque el perro... El dedo medio parecido al chorizo, ¿vio? Bueno, el perro, los suyos se le han parecido. Un chorizo, se le cruza mal la información, y cuando se da cuenta de ese error ya se lo comió. Pero bien vale la pena el riesgo, señor. No, discúlpeme, yo no voy a correr un riesgo así, a hacerme morder o succionar por un perro los pies. Usted se lo pierde. Me parece demasiado. Ahora, es curioso que, ¿ustedes todo lo hacen con perro o solamente todo, señor? El tema de enfermedades. Cualquier otra cosa... No, enfermedades, estamos hablando de enfermedades. ¿Qué quiere? 46. No, sí. Pero señor, espere un poco. Se está molestando, no quiere no, nada. No, me da curiosidad las cosas que hacen ustedes. Acá hacemos incluso trasplantes. Sí, señor. De órganos de perros. No, pero eso no sirve para el ser humano. ¿Cómo no sirve? Perdón, ¿quién es el especialista? ¿Usted o nosotros? No, está bien, serán ustedes, pero... Sí, bueno, sirve. Por ejemplo, ¿el ojo de un perro sirve en la cavidad ocular? Pero claro. Por favor, sí. Señor. No le va justo, le ponemos... Relleno, un poco, maquillaje. Relleno. Sí. Justo vino a decir algo que sí sirve. Es lo que más está saliendo acá, ¿no vio unos perros con antifaz? Son todos donantes. Ah, sí, pero le sé que no le ponen otra cosa al perro. ¿Y qué quiere, que le pongamos el ojo del humano? Bueno, no, mire, no sé qué cosas trasplantan de perros. Ninguna. Vamos a seguir con los consejos para no envenenarse. A ver. Después, no coma algo que se le cayó al suelo. Ah. Sí. Listo. Usted bueno. En un restaurante, por ejemplo, se le cae, ya que estamos con el chorizo. Sí. Sí. Sí, perdón, señor. Se le cae el chorizo al suelo. El chorizo es fácil de lavar. Es más fácil. Lo junta. Está en un restaurante, por ejemplo. ¿En un restaurante? Sí. ¿En qué restaurante? Sí. Lo conozco. Si tiene un piso confiable. Un piso confiable y unos precios exorbitantes. De manera que usted, para pedir otro chorizo, tiene que empeñarse. Y bueno, sí. Además que el chorizo, usted mencionó justo el chorizo. Sí, señor. Cuyo interior es mucho más sospechoso que su exterior. Puede caer a cualquier piso que está más lindo que lo que tiene. Se le cae un raviol. Sí. Guárdelo el chorizo. Bueno. Se le cae un raviol. No, un raviol. ¿Qué hace? ¿Lo junta? No, señor, porque tiene muchos otros ravioles en el plato. Entonces, vamos a lo que yo digo. Y bueno. Hay gente que incluso llama al mozo y dice, ay, se me quedó una albóndiga. ¿Qué rueda? ¿Albóndiga se te va lejos cuando se cae? ¿Qué hace? ¿Llama al mozo o la junta usted mismo sin que nadie se dé cuenta? No voy a llamar al mozo en ningún caso para levantar nada que se me caiga al piso. Claro. O sea, junta usted. Pero lo junto yo, me lo levanto yo y me lo como yo. ¿O si es una albóndiga? ¡Qué valiente es usted! No, señor. O lo levanto y lo aparto del plato, digo, marco la albóndiga en cuestión. Claro, con saliva. Sí, con una bandera, claro. Claro. Ay, cómo me gusta que me traigan en cosas lugares, así, comidas con banderitas. Las banderitas. A mí me gustan las hamburguesas con banderas de países. Sí. Sí, algunas son de países que ya no existen. Sí, o pero que están en guerra. Sí, de Yugoslavia. El caos y la destrucción. Sí. Y por ahí pasa un tipo... A mí me da miedo en Europa, porque por ahí te traen una hamburguesa con una bandera de un país que está en guerra o algo así, sí. Y es enojoso. Sí, no, bueno, sí. No es enojoso. Si otro cliente tiene la bandera del país que está dominando, se te tira encima. Pero bueno, no importa. Acá, otro consejo. No, sáquele el escarbadiente las cosas que come. Bueno, sí, por supuesto. Nosotros, un muchacho, delante de nosotros. Sí. Delante de nosotros. Pide, dice, mozo, tráigame un sándwich de jamón y queso, dice, con pan francés. Y el mozo se lo trae con... ¡Qué asesino! Escarbadientes. ¿Qué? Tenía hambre. ¿Qué pasa? El tipo no los vio, los escarbadientes. Y le, Entró hasta el medio, con entusiasmo. Incluso puso una cara así, sí. Medio que le caían las lágrimas. Sí. Cuando la encajó así entre las fauces. Y no se dio cuenta y se encendió. Nosotros vimos cómo le salía acá por el entrecejo un escarbadiente. No puede ser, señor. ¿Qué? Sí, porque estaba torcido. Y otros dos por los ojos. Ah, tenía tres escarbadientes. Tenía varios escarbadientes, claro. Y ahí se dio cuenta. Ya era tarde. No, me quiso girar los ojos para mirarnos y se le quedaron trabados porque estaban pinchados con el escarbadiente. Los tres a la vez. Además se comió el sándwich como una armónica. Sí. Lo primero y lo último que dijo fue, mozo. Sí. Ah, llegó a decirlo. Sí. Claro. Mozo para llamarlo. Sí, claro. Ah, tenía razón. A lo mejor quería decir, mozo, sáqueme estos escarbadientes. O tráigame un sándwich, pero sin escarbadientes. No, señor, es un caso secundario eso. Igual nosotros nos fuimos inmediatamente. Nosotros ¿no? sí, cuando vimos que estaba el asunto estaba mal, bravo. A otra cosa. Y salimos corriendo. Bueno, no, pero le tienen que avisar. Cuando tiene escarbadiente la comida. Guarda que tiene escarbadiente. Le dicen, guarda, como cuando le dicen guarda que el plato está caliente. ¿Por qué está caliente el plato? ¿Eso qué es? Y porque para alguna pasta se calienta el plato. ¿Y cómo lo trae el mozo? Guarda que el plato está caliente, dice. Sí, con los muñones. No, no, sí. No, lo trae o con una pinza o con una servilleta o con una agarradera. O por ejemplo las cazuelas. Las cazuelas. Las sacan del horno y como salen. No, las sacan del horno. No. Todo eso que está caliente lo sacan del microondas. No, señor, pero eso si el plato es malo. Si el plato es bueno no se calienta el microondas, ¿no? Pero no se puede calentar. Se calienta en la parrilla. Se calienta lo blando, se le calienta lo blando, lo poroso. Ah, claro. Pero bueno, esa es otra cuestión. Ver, si no, le calienta el microondas algo. Le calienta, sí, pero menos. Bien. ¿Cuál es la comida, según el Ministerio de Salud Pública, al que represento? Ah, usted del Ministerio hubiera empezado por ahí, no sabía. La comida más peligrosa por la contaminación, por lo que sea. Pero no hay una comida contaminante. No, no busque, se puede pudrir. La respuesta, señor. No sé, el mondongo, no sé. No. ¿Qué? Bueno, en marzo. No trate de adivinar. No, pero no se lo trata que de adivinar. Hacerse el gracioso. Claro. ¿Por qué no nos cuenta de qué se ríe? No, me estoy riendo, señor. Le estoy diciendo que me parece el mondongo porque es el estómago de la vaca y si está mal lavado. No. La comida, digamos, más peligrosa es la que está más tiempo al aire. Exactamente. Ah, bueno, puede ser también el mondongo o cualquier cosa que no, esté al aire. No, está al aire. ¿Y quién puede estar al aire? Una media luna puede estar al aire. ¿Qué? Vamos mejor. ¿Qué otra? Un sándwich que dejen sin el mampara. El pan, señor. ¿El pan? Sí, pan. Señor. Usted le trae la panera. Sí. Y usted la manosea, agarra uno, lo deja, le mete el dedo al otro, sí. Lo abre así al tercero, abandona este, el otro, se le cae al suelo un cuarto, y después esa panera la junta y se la presentan a otra persona, sí. La persona que empieza a pronunciar discursos justo sobre la panera. Ey. O sea, al quinto tipo que le traen la panera, se come un pan, se muere. No es se como, muere. Es como revolver. Panera del quinto cliente es como pero una. La panera que no es consumida no se desecha por completo. Sí, claro. No, no pasa por la puerta de los restaurantes, hay kilos y kilos de pan, producto de paneras que son desechadas. Ponga los zapatos de usted claro, también, sí, señor, sí. Vamos. Todo se desecha. Sí, todo. Claro. Sí. Bueno, me parece, o lo tendrán el pan cubierto, a cubierto en un lugar. ¿A cubierto de qué? ¿A cubierto? Una vez que lo puso en la mesa, ya no está cubierto de nada. El pan, el tipo empieza, lo parto por la mitad, espía. Pero juega con el pan. Lo y a veces hace bolas. No, las bolas no se las traen. No, las bolas. Bueno, señor. Eso sí lo desechan. Pero sí, por ejemplo, hay especies de. Porque ahora es muy heterodoxa la panera en muchos lugares. Sí, menos pan hay de todo. Sí, sí. Hay como especies de grisines, pizzas, hay bollitos de queso con. Una porquería, hay unas cosas panes que. Panes saborizados. Parecen budín inglés en vez de pan. Sí. Y no quiere mojar en el huevo frito, ponele. No. Y dice, ¿por qué no me trae pan del verdadero? Y dice, no hay, solamente tenemos. Sí, pan, es muy difícil conseguir pan. Al pan. Bueno, pan. Ese pan es peligrosísimo. es peligrosísimo. Y bueno. Nosotros queremos dictar una norma que obligue a envolver cada pan en un triple envoltorio al vacío. Al vacío. No, discúlpeme, eso además de que no es sustentable porque es carísimo. Claro, bueno, muy bien. Bueno, envolver así. Antes está la salud. Vale más el envoltorio al vacío que el pan, nos dijo un tipo. Y sí. Mientras se rascaba el pelo engominado. ¿Y la salud de un cliente cuánto vale? Claro, eso es la respuesta del señor. Sí. Y el tipo se prosternó ante él y se convirtió al budismo. No, señor, ¿sabe? Y somos tolerantes a muchas bacterias. Ah, sí. Yo nosotros soy no. tolerante con todas las bacterias. Pero siempre dentro muy de la bueno. ley. No, no es dentro de la ley o no, señor, la bacteria. Nosotros somos muy tolerantes, pero cuidado. La bacteria te toma de sonso, por bueno. La bacteria no anda con ningún código ni penal, ni civil, ni comercial, ni ninguna ley de ningún tipo. Ya me parecía. Pero es verdad que no se enferma usted con enfermedades contraídas de todas las bacterias con las que entra en contacto. Con todas, señor. No, señor. Usted ahora mismo sí. estuvo tocando esto y aquello. Sí, especialmente aquello. Bueno. Y especialmente aquello. Sí. Tiene cientos de miles de bacterias. No me diga. ¿Tantas? Y usted... ¿Tantas? Mientras conjeturaba las distintas cosas, se llevó la mano a la boca, a la nariz. Ah, sí, también. Sí. Y bueno, ¿qué quiere? Sí. No se detenga. ¿Qué quiere? Por ejemplo, estuve contando plata para pagar. Sí, también. ¿Por qué me iba a mojar el dedo? O sea, ¿qué quiere? Si no me lo mojo en la boca. Bueno, y ¿quiere entonces... que por ahí le pague de más, hermoso? No, entonces... Ah, bueno. ¿Y qué me dice? Bueno. Entonces, ¿qué me dice del dinero? ¿Qué me dice? ¿A qué andamos? ¿Qué? No, señor, digo, ¿qué me dice del dinero? El dinero es sucio. El dinero, sí. Justamente por eso está la tarjeta de crédito. Claro. Para evitar que todos muramos contaminados. Bueno, no... La banda magnética es insecticida, me dijo un muchacho. No, el uso de la tarjeta de crédito deviene de otras necesidades. No, señor, es ignorante. No. La tarjeta de crédito fue porque comprobaron que, especialmente los billetes de baja denominación, claro. estaban muy contaminados. ¿No vio que de bueno, tarjeta de crédito la gente se muere menos? No sé si se muere menos, pero no por la tarjeta de crédito, señor. Por LH. Se deben, no, por LH no, se debe morir. Sí. Menos porque se yo pago todo con tarjeta de crédito. Bueno, ¿qué quiere, que lo felicite? Sí. Bueno, lo felicito. Gracias. Pero no tiene nada que ver con que se enferme o no se enferme. Usted. No, tiene que ver con que no me enferme. Bueno, claro. Usted será de buena salud. Nosotros conocemos un muchacho. Sí. Amigo nuestro. Sí, sí. Un día estábamos escuchando el sorteo de Navidad de la lotería. Sí, qué lindo. Muy bien. Tipo, lo voy a scout. Tal número... 25.230. Los Boy Scouts dicen en la lotería. Por ahí dicen el número que había comprado este muchacho. Tal número, 200 millones de pesos. Bueno, este muchacho dice, me saqué la grande, salió... Bueno, lo acompañamos a cobrar. Sí. Dice, mire, aquí está el billete, me saqué 200 millones de pesos. Muy bien. Toda la plata le trae. Ah, en efectivo, así. ¿Y qué quiere que te lo pague? No, bueno, sí. Se la saqué, y si yo la saqué del bolsillo, en efectivo, a mí me la dan en efectivo. No, se la depositan en una después cuenta. Ahí le empezó a contar. 1, 2, 3, 4. ¿200 millones? 200 millones. Sí, menos el sí. Ponía acá, mil pesos. Y nosotros vimos que se iba debilitando. Pero era impresionante, como demacrado. No había llegado ni a 6 millones. Cayó redondo. No puede ser. Y los empleados de la lotería lo miraban y dijeron, típico. ¿Qué típico de quién? Lo vemos todos los años. Sí, todos los años, siempre empiezan a contar, nadie pasa los 10 millones. Sí. Pero no puede ser que se mueran por el contacto con los billetes, dice usted. Si usted sabe, si se muere gente por 50, 100 pesos, imagínate una persona con 200 millones, están ahí todas las baterías, dijo el tipo. El muchacho de la lotería, ¿no? Pero qué, porque... Le iban apareciendo, el tipo contaba, a los 10.000 pesos ya tenía sarampión, por ejemplo. No puede ser, señora. Bueno, así que se bueno, puede ser, pero nosotros lo vimos, el muchacho. Bueno, habrá muerto de otra cosa. No, qué justo, ¿eh? Y bueno, sí. Justo el día casualidad. Que sacó la lotería se va a morir de otra cosa. Y sí, ¿por qué usted entonces? Claro, no, bueno. Y toda la gente que se muere sin contar dinero, ¿qué me dice? Sí, también, pero... Que en paz descanse, señor. No, que en paz descanse no, señor. Nosotros estamos hablando de un caso que lo vimos. Que somos testigos oculares. Lo vimos de perro que tenemos. Sí, pero lo vio en blanco y negro. Bueno, mire, lamentablemente no lo podemos atender más. Bueno, este Instituto Argentino del Perro cierra sus puertas, sí. Ah, ¿tienen un horario estricto de atención? No, cierra para siempre. Ah, ¿cierra? Sí, sí, fue... fue... liquidación total. El gobierno total. Lo si cerró. No lo clausuraron. Lo clausuró. Bueno, entonces será por poco serio, discúlpeme. ¿El gobierno? El gobierno no. No, señor, me refiero... Es el enemigo de los animales. Me refiero al negocio este de los perros y la salud que ustedes... Negocio estaban... es un apostolado. Bueno, papá, no sé, esto. Apostolado, pero... Lo vamos a apostolar a otro lado. Bueno, si lo cierran, ¿y a qué se van a dedicar ahora? Bueno, tenemos otro instituto que va a abrir ahora. Ajá. Es el Instituto del Gato. ¿Y curan cosas con gatos? Sí, ¿cómo adivinó? ¿Y no sabías que el gato también era el saludable? El gato cura todas las enfermedades. ¿Sí? Sí. Así como... Yo, por ejemplo, tengo gripe. Ajá. ¿Y con qué se cura? Con la con esto. Ah. No sabía. Venga, venga, venga, venga, no se resista, mire. Bueno. Mire, acá está, ahí está. Abre la boca. Pero, ¿así nomás? ¿Qué otra manera hay de abrir? No, bueno, está bien, señor, pero... Listo, bueno. Ya está. Ya está, llegue a su casa y va a ver, nos llama. Llegue a su casa y cualquier cosa nos llama. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a ofrecer a los presentes... Justamente un regalo que es salud. Vamos a llevar claro. Un animalito en la falda de cada... Usted también, señora, no sí, se vaya. Señora, venga no acá. Corra, que es peor. Yo como son las bueno, una pausa. Pausa.